Y respecto al tiroteo masivo en la escuela de Uvalde, aumentan las críticas por la lenta respuesta policial a dicho tiroteo. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos aumenta la indignación en el estado de Texas por la respuesta policial a la masacre ocurrida el martes en la escuela primaria de Robb de la ciudad de Uvalde, que provocó la muerte de 19 escolares y dos docentes. El jueves, Víctor Escalón, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que no había agentes de policía fuera de la escuela para enfrentar al atacante de 18 años. Esto contradice versiones anteriores de que un oficial de seguridad escolar había confrontado sin éxito al joven. Escalón también brindó pocas explicaciones sobre la respuesta inicial de la policía al ataque y por qué los agentes tardaron al menos una hora en confrontar directamente al agresor, a pesar de que había decenas de agentes de policía en el lugar. Y acá ya la cita de Escalón dice: una vez que veamos el video y hagamos todas las entrevistas que sean pertinentes para este caso, y luego de que interroguemos a todos los agentes involucrados y sepamos qué es lo que pasaba, qué pensaban, qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron, tendremos una mejor idea de lo que sucedió. ¿Se podría haber actuado antes? Una madre fue esposada por un agente federal mientras le suplicaba a los policías que actuaran con más eficacia para ayudar a los estudiantes que no habían podido salir de la escuela. En la escena también se ve a otro agente empuñando una pistola eléctrica para contener a los padres que mostraban su indignación. Un agente del orden le dijo a un canal de noticias local que algunos policías entraron a la escuela para rescatar a sus propios hijos. Muerte de un infarto del esposo de una de las docentes asesinadas en Uvalde. Y bueno, la nota dice: Joe murió de tristeza. Esto es de Democracy Now! El esposo de una docente de cuarto grado asesinada en la masacre del martes murió el jueves de un infarto. Joe García, de 50 años, acababa de regresar a su casa después de depositar flores en un memorial para su esposa Irma García, cuando colapsó. Una prima de García escribió: realmente creo que Joe murió de tristeza. Joe e Irma García fueron novios en la escuela secundaria y estuvieron casados durante 25 años y dejan cuatro hijos huérfanos. Y estudiantes en Estados Unidos abandonan las clases y se manifiestan para exigir leyes de control de armas. Esta nota de Democracy Now!, en una protesta coordinada, estudiantes de varias escuelas de Estados Unidos abandonaron las clases al mediodía del jueves para exigir la aprobación de leyes de control de armas. En el estado de Michigan, cientos de estudiantes de una escuela secundaria de la localidad de Oxford se congregaron en las canchas de fútbol de la escuela y formaron una U gigante en solidaridad con las víctimas de la masacre en Uvalde. Cuatro estudiantes de este centro educativo fueron asesinados en noviembre de 2021 por un atacante de 15 años, según datos revelados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las armas de fuego se han convertido en la principal causa de muerte de menores de edad en Estados Unidos, superando a los accidentes automovilísticos. We'll be right back.

spending a little bit of your Sunday with us. It's such an important thing for us to be together after what has happened. I'm going to allow Juan to introduce himself. Hi, I'm Juan Alvarez, a teacher in Anaheim as well. Again, thank you for being here. It's been kind of a hectic, crazy week with our schools letting out. Hemos trabajado en varios eventos juntos, el señor Mike Rodriguez, el señor Juan Alvarado y yo. Y después de que vimos lo que volvió a suceder otro ataque en contra de gente inocente, tan poquitos días después de Buffalo, teníamos tanta rabia y tanta tristeza que decidimos que no nos podíamos quedar callados y teníamos que organizar algo en nuestro condado. Mire, primeramente queremos hacer algo más que simple y sencillamente mandar oraciones. Queremos organizar a la comunidad. Sabemos que obviamente nuestro voto es súper, súper importante, pero también queremos escuchar qué es lo que dicen nuestros vecinos. No queremos que solamente sean nuestras propuestas, queremos que sean las propuestas de toda la gente que vive aquí. Y Dios quiera que formemos un grupo o hacernos parte de un grupo para luchar a un nivel nacional. Bueno, yo pienso que en primer lugar tenemos que empezar a votar de una manera más inteligente y realmente poner atención y hacer la tarea en cuanto se viene a ver quién es cada candidato. No podemos simple y sencillamente votar por gente por ser latina o por ser minoría o por, eso no nos funciona. Lo que funciona es saber exactamente qué es lo que piensan, especialmente cuando se viene al control de armas. Y empezar a dar nuestro dinero a la gente que va a hablar por nosotros. Desafortunadamente, este país se maneja con dinero. De ahí no salimos. Este país se maneja con dinero. Y es lo que tenemos que hacer, apoyar con el voto y salir marchando también, porque también el coraje y la movilización de la gente funciona muy bien. Lo vimos eso con el Dr. Martin Luther King Jr., que fue un pastor que oraba mucho, pero era oración con acción. Creo que todos los maestros tenemos un plan, que sabemos que realmente no es un buen plan, pero todos pensamos en qué haríamos. Y creo que es ese, sufrimos un tipo de trauma, de pensar cuándo nos va a tocar a nosotros, ¿no? ¿Cuándo es que esto va a suceder en nuestras escuelas? Y yo, en lo personal, yo sé que todo en mi salón está organizado en caso de un ataque. La manera que organizo mis libreros, la manera en que pongo las mesas pesadas, todo lo tengo para bloquear una puerta. Y eso es una cosa muy triste. No me puedo imaginar tener que ver eso. No lo quiero ni pensar. Queremos recordarle a la gente que solos no podemos. Tenemos que unirnos. Tenemos que estar todos dispuestos a salir, a gritar. Es hora de que estemos enojados. Y es hora que traigamos ese enojo a las calles, al voto. Ya no es hora de simple y sencillamente mandar oraciones. Every school shooting that has happened in the United States since 1998. I have 3 pages of a list here. Okay? And what we're going to do, every 5 schools that I read off, I'm going to raise my fist and we're going to chant, never again. And then we'll do 5 more. And then we're going to chant, never again. After I go about 10 names, if you have a rose, let's maybe start here. You'll come by and you'll drop a rose in remembrance of all the victims in the center of the circle. Okay? So as we go through and list the schools, these roses will be placed in the center of the circle in memory of all the victims that have been killed due to gun violence in schools, okay? All right, so I apologize, it's a long list, but it's the reality of our lives, right? This is it, right here. And this is only since 1998. Okay, Thurston High School, Columbine High School, Heritage High School, Deming Middle School, Fort Gibson Middle School, never again. Bull Elementary School, Lake Worth Middle School, University of Arkansas, Junipero. My name is Monica. I'm 32 years old, and I'm here today because I'm heartbroken by, you know, what we've been witnessing, and we're always trying to teach other countries or influence them, and I think that the United States needs to kind of take a step back and allow themselves to get positively influenced by other nations that are doing the right thing as far as making, preventing, you know, gun violence. Red Lion Area Junior High School, Case Western Reserve University, Ricori High School, Never Again, Bayou High School, Ruddleston High School, Bowen High School. As was just mentioned, my name is Kayla Sato. I'm 25 years old. As you can see, I'm Asian American, a bit on the younger side. I'm part of the generation that has grown up on this gun violence. But thankfully, I grew up in Honolulu, Hawaii, where there isn't as big of a rampant gun problem. But when I moved to California for college, to Orange County for college, we had an active shooter on campus. Thankfully, no one was hurt, but my friend at UCLA had an active shooter too, same time. Then someone was stabbed by a flagpole in Anaheim at a KKK rally, same time. Then Parkland happened. My queer friend group in high school felt really on edge. Then COVID hit. There was an uptick in Asian American violence and anti-Asian violence. So when the pandemic was in full swing, I tried my best not to go out alone. There was always a fear of violence and being a new person to be assaulted for being Asian. And I know that this racist ideology isn't some far off thing. It's here in our backyard. Just because it doesn't just exist in Laguna Woods in South County, it doesn't exist just across the country, but it exists in the hearts and minds of many people here. It exists in people protesting against ethnic studies because it brainwashes children when it just empowers kids and communities of color. It exists in the people from Arizona coming to this county and protesting against sanctuary cities and the sanctuary state bill in 2019. It exists in the hearts and minds of the police that have killed the brown youth of this county in Anaheim, Fullerton, Santa Ana, in just a few years that I've lived here. It exists in many of our elected officials that insist on denying places like Little Arabia or even refusing to rename the school mascot of the colonists in Anaheim. Or insisting that there's a soil lead problem because kids keep eating dirt. While they dirty their hands with all of this corporate money. We mentioned earlier that we need to do our research into our politicians. And yes, we absolutely do. The enemy of racism is community and solidarity. So we can't just let it be. We need to vote, we need to organize, and we need to care for each other. Join a group, join an org, and let's join this together. Chicago State University, Lone Star College North, Never Again, Cesar Chavez High School, Price Middle School, University of Central Florida, New River Community College, Grambling State University, Never Again, Massachusetts. Yo soy Alexis, yo soy mexicano, padre, me identifico como Latinx, y también soy el director de una organización que se llama Tenayuca Labor Project. Tenemos nuestra oficina allí en el centro. Y vine hoy porque miré en el flyer lenguaje que casi nunca veo, que habla sobre cómo la masculinidad es tóxica. Y yo que soy una persona, también soy muy, muy hombre, me veo muy hombre, aunque sea queer. Pero yo entiendo muy bien que nosotros hemos causado mucha violencia, no nomás en contra de las mujeres, pero en la historia. No ha habido ninguna mujer que ha cometido ningún tiroteo en la historia de este país. Y eso profundamente me hace pensar mucho en cada momento y cómo voy a enseñarle las cosas a mi bebé. Es un problema muy grande. Siempre hablamos de pasar leyes. Pero la ley, una ley nunca le va a traer la justicia a esas vidas que se perdieron, a los padres de Uvalde. Ninguna ley puede solucionar la tristeza que sienten esos padres, madres, ahorita mismo. Nada que podamos hacer los va a regresar. Lo que sí podemos esperar es de que las próximas generaciones y todas las decisiones que tomamos ahorita van a impactar las próximas 7 generaciones. Entonces tenemos que ser muy conscientes en cómo crecemos a todos los bebés del futuro, y especialmente a los niños, que tenemos y los hombres tenemos que estar por un proceso de desemprendimiento, que es el patriarcado, aceptarlo, criticarlo y cambiar, ¿ya? Porque ese cambio va a tener, solamente ocurre internamente, no es una ley, ni es una campaña. Tenemos que hacer un cambio cultural masivo para darle esperanzas a los bebés que vienen. Si no, vamos a seguir como estamos. California, LA, Jeremiah Burke High School, never again. Alpine High School, Townsville Elementary School, Vigor High School, Linda McKinley STEM Academy, June Jordan High School for Equity, never again. Union Middle School. Mi nombre es Carolina Méndez y junio 11 vamos a congregar aquí en el Parque Pearson en Anaheim a las 2:30 de la tarde. Se llama March for Our Lives, Orange County. So essentially, we're meeting because it is time to demand change. It is time to demand change and that our politicians put the lives of our children over their corporate profits, over their campaign contributions. Es importante porque mi generación ya no queremos tener miedo. No queremos tener miedo entrando a nuestras escuelas, a los shopping malls, las tiendas. Queremos cambio y lo queremos ahora. A prevenir la violencia de las armas en este país. Noblesville West Middle School, University of North Carolina, Charlotte, STEM School, Highlands Ranch, Edgewood High School, never again. Palm Beach Central High School, Providence and Career and Technical Academy, Fairleigh High School, Canyon Springs High School, never again. Dennis Intermediate School, Florida International University, Central Elementary School, Cascade Middle School, Davidson High School, never again. Prairie View A&M University, Otsuka High School, Central Academy of Excellence, Cleveland High School, Robert E. Lee High School, never again. Cheyenne South High School, Grambling State University, Blountsville Elementary School, Holmes County, Mississippi, never again. Prescott High School, College of the Mainland, Winbrook Elementary School, UNC Charlotte, Riverview, Florida, Second Chance High School, never again. Carmen Ainsworth High School, Williwa Elementary School, Monroe Clark Middle School, Central Catholic High School, Jeanette High School, never again. Eastern Hills High School, De Anza High School, Ridgeway High School, Reginald F. Lewis High School, Saugus High School, never again. Pleasantville High School, Waukesha South High School, Oshkosh High School, Catholic Academy of New Haven, Bel Air High School, never again. North Crowley High School, McAuliffe Elementary School, South Oak Cliff High School, Texas A&M University of School of Commerce, Sonora High School, never again. Western Illinois University, Oxford High School, and Robb Elementary School, never again. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal soy. cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, femina, sí. Fiel mesera sin propina, ponte en modo siete y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso? Pues les cuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Y los senadores republicanos de Estados Unidos utilizan el obstruccionismo para bloquear la ley de prevención del terrorismo doméstico. Esta nota de Democracy Now. El Senado de Estados Unidos, los republicanos, amenazaron con recurrir a la regla de obstruccionismo legislativo para bloquear un proyecto de ley destinado a combatir la violencia neonazi y supremacista blanca. Un total de 47 republicanos votaron en contra de iniciar el debate sobre la Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico. Es una legislación que propone establecer oficinas de terrorismo doméstico dentro del FBI, del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional. Esto ocurre menos de 2 semanas después de que un joven supremacista blanco matara a 10 personas afroamericanas en una tienda de comestibles en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, en un vecindario donde la mayoría de la población es afroestadounidense. Y 5 escuelas del oeste de Toronto declararon estado de emergencia mientras la policía abatía a un hombre armado en el área. Esta nota de Democracy Now. En Canadá, 5 escuelas de la ciudad de Toronto pusieron en marcha protocolos de emergencia el jueves, al tiempo que un hombre armado con un rifle era abatido por la policía cerca de una escuela primaria de la ciudad. El jefe de policía de Toronto, James Raymer, no reveló la identidad de la persona abatida, pero lo describió como un hombre joven de unos 20 años. Y esto fue lo que dijo. James Raymer dijo, después de los eventos recientes que han ocurrido en Estados Unidos, comprendo lo traumático que debe haber sido para el personal, los estudiantes y los padres que apareciera un hombre armado cerca de la escuela. Y las Fuerzas Armadas rusas avanzan en el este de Ucrania y toman el control de la ciudad estratégica de Lyman. Las Fuerzas Armadas ucranianas abandonaron el jueves varias posiciones a lo largo del frente oriental, mientras las fuerzas rusas lograban avanzar lentamente pero constante en su intento por tomar el control de la región ucraniana de Donbass. Rusia parece haberse apoderado de Lyman, que es una ciudad con un cruce ferroviario de importancia estratégica. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Severodonetsk, en el estado de Ucrania, afirmó que los ataques de Rusia provocaron la muerte de 1.500 residentes y destruyeron más de la mitad de los edificios residenciales de la ciudad. Thank you.

arriba y arriba y arribiré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo les canto la bamba, yo les canto la bamba con voz muy franca, porque se la dedico, porque se la dedico a mi tierra blanca. Y arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba voy. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy. ¡Qué bonita esa bamba, compañero! Y el gobernador de Oklahoma aprueba un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos a partir del momento de la fertilización. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, el estado de Oklahoma ha prohibido casi todos los abortos a partir del momento de la fertilización. La nueva ley entró en vigor inmediatamente después de que el gobernador republicano Kevin Stitt la promulgara el miércoles. La medida permite que cualquier residente del estado demande al personal médico que practique abortos con, cito, recompensas de al menos $10,000 para quienes tengan éxito al hacerlo. Esto se produce poco después de que se publicara un borrador filtrado a la prensa de una opinión mayoritaria de la Corte Suprema, el cual muestra que dicho tribunal está a punto de revocar el histórico fallo del caso, cito, Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todos los Estados Unidos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y según los expertos, una prioridad estatal debe ser al menos una comida completa para los niños. En un país con 3.6 millones de niños de edad escolar en condiciones de pobreza extrema y 23.9% en hogares sin acceso a una adecuada alimentación, esto de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que busca garantizar que todos los estudiantes de escasos recursos reciban al menos una comida saludable. Esto debe ser una prioridad del Estado, afirmaron directores de educación básica. Y la exigencia de diversos sectores para dar continuidad al PEETC, que desapareció en 2021, ante la evidencia de anomalías en su manejo y reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, que detectó incumplimiento y opacidad en el uso de los recursos. Esto llevó al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a modificar su programa estrella, La Escuela es Nuestra, conocida como PLEN. Y la implementación del PLEN establece que será la Secretaría del Bienestar, la SB, y no la Secretaría de Educación Pública, la que asesore y guíe y verifique la integración de estos comités escolares. El PLEN también establece que se podrán destinar hasta 15 pesos por niño para dar el servicio de alimentos y deberá ser sin costo alguno adicional para las familias. Esto se da a más de un siglo de la puesta en marcha del primer programa de alimentos escolares en México. Solo 6,390,000 niños y adolescentes en edad escolar, de los 24.6 millones inscritos en educación básica, reciben un alimento frío o caliente cada mañana. La cobertura alcanzada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral, el DIF, con esta estrategia resulta insuficiente frente a una población de 20.7 millones de mexicanos de 0 a 17 años que viven en condiciones de pobreza. A ello se suma que 6 de cada 10 hogares del país sufren algún grado de inseguridad alimentaria, y de estos, 20.6% ya redujo la cantidad de alimentos que consumen habitualmente, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Entonces, maestros, funcionarios e investigadores de la enseñanza afirman que garantizar al menos una comida completa y balanceada, ya sea en la casa o en la escuela, puede hacer la diferencia entre estar fuera o dentro de un salón de clases. En México, las primeras acciones emprendidas para ayudar a niños y adolescentes que vivían en la pobreza se dieron desde 1887 en la Casa Amiga de la Obrera, creada por Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz, que es donde se atendía a menores de escasos recursos que recibían desayuno, comida y educación. Sin embargo, hasta 1921, José Vasconcelos, entonces rector de la Universidad Nacional de México, se convertiría en el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, emprendió uno de los esfuerzos más ambiciosos para impulsar la alimentación en las escuelas y tuvo un papel central en la creación del programa de desayunos escolares que varias décadas más tarde coordinaría el DIF. Y la iniciativa que Vasconcelos encabezó en 1921 con los primeros desayunos escolares se consolidó oficialmente hasta 1942 con el presidente Manuel Ávila Camacho, que transformó la gota de leche en el programa de desayunos escolares. No sé si lo recuerden, con el que se entregaba, además de un cubo de 250 mililitros de leche entera, un sándwich y un huevo cocido, así como un postre. Llevaría varias décadas más afianzar este esfuerzo y el argumento oficial ha sido siempre que su elevado costo y los problemas de distribución para llegar a centros escolares más allá de la capital del país, que han hecho de la entrega de alimentos en los centros escolares uno de los programas públicos más complejos, por lo que su cobertura aún no es universal. La maestra Sonia lamenta, como hace más de un siglo, aún todavía hay muchas necesidades en nuestras escuelas. A veces se te parte el corazón de ver la ilusión que les hace llegar al salón y recibir sus alimentos para muchos niños. Son muchachos que pocas veces comen algo que no sea los frijoles, las tortillas o el chile. La carne, la fruta y la leche la han probado solo cuando van a clases. Esta nota de La Jornada. Y en las elecciones, el concurso por la asamblea en el condado de Orange nos muestra dónde se dirige el futuro de la comunidad latina. Esta nota de Los Angeles Times, escrita por Gustavo Arellano. La semana pasada se conoció la noticia de que el FBI estaba investigando la corrupción en la ciudad por la venta propuesta del Stadium de Los Ángeles. La noticia llegó a los titulares nacionales y el alcalde Harry Sidhu había renunciado después de que Valencia y otros concejales le pidieran que lo hiciera. Abelino Valencia es un concejal municipal de Anaheim y se enfrenta con Bulmaro Vicente, que subió al podio en el ayuntamiento de Anaheim este martes pasado para dirigirse al consejo municipal y se encontró con el concejal Abelino Valencia. Los dos compiten entre sí por el escaño abierto del Distrito 68 de la Asamblea en las primarias del 7 de junio y se espera que avancen a las elecciones generales en noviembre. Y sus letreros están por todo Anaheim y Santana, de donde son respectivamente Valencia y Vicente, pero nunca se habían encontrado en la campaña electoral hasta ahora. Para Vicente, las palabras de su oponente no fueron lo suficientemente buenas contra el alcalde Harry Shidu. Dijo, leyendo un discurso preparado, acusó a Valencia de estar, cito, financiando por los mismos sistemas que ensuciaron la política de Anaheim. Pregunta, ¿cómo podemos confiar en que no hay ningún favor político con estos cientos de miles de dólares? Preguntó Vicente antes de pedirle a Valencia que suspenda su campaña por amor a Anaheim y ayude a limpiar el lío que hasta ahora guardó silencio. Valencia miró tranquilamente hacia adelante mientras los residentes aplaudían en las cámaras del consejo que estaban abarrotadas. Y los dos son hijos de inmigrantes mexicanos y representan dos caras de la misma moneda política latina que el Partido Demócrata necesita desesperadamente. Valencia es un millennial de 33 años y es un concejal de Anaheim de primer mandato con raíces en los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán y ha trabajado durante los últimos 6 años como miembro del personal de Tom Daley, un demócrata moderado que se está jubilando. Vicente, por otro lado, es de un millennial de 26 años, un candidato político por primera vez, cuyos padres son de Oaxaca, y que se ausentará de su trabajo como director de políticas en Chispa, que es una organización sin fines de lucro a la vanguardia de las políticas progresistas en Santa Ana. Valencia ya ha recaudado casi $326,000 durante la semana pasada de una variedad de sindicatos, grandes empresas y políticos en ambos lados del pasillo, incluido el presidente de la Cámara, Anthony Rendón, y el ex concejal de Anaheim, Chris Murray. Vicente, por otro lado, ha recaudado alrededor de 51,000 en su mayoría de pequeñas donaciones. Dos candidatos republicanos ni siquiera han recaudado suficiente dinero para informar al secretario de Estado de California. Y este enfrentamiento está atrayendo la atención de toda la región, por lo que representa para la política demócrata latina en el sur de California y más allá. En todo el país, los jóvenes latinos progresistas están desafiando abiertamente a los políticos establecidos. En el sur de Texas, el representante Henry Cuellar, el único demócrata en el Congreso que se opone abiertamente al aborto, está en un punto muerto con Jessica Cisneros, de 26 años, en Los Ángeles. Ada Briceño, presidenta del Partido Demócrata del Condado de Orange, dijo, estoy encantada de que Orange County tenga más latinos en la boleta electoral y se negó a apoyar a ninguno de los candidatos. Dijo, estoy emocionada de que tendremos un representante latino sin importar quién gane. Y Gustavo Arellano, el autor de la nota, dice, todos mis amigos de Anaheim apoyan a Valencia, cuyos anuncios publicitarios han obstruido mi apartado postal de Anaheim todo este mes. Y todos mis amigos de Santa Ana apoyan a Vicente y han inundado mis redes sociales con fotos de sus caminatas para salir a votar. Después de la reunión del consejo, cada lado me envió un mensaje de texto con sus pensamientos. El primer grupo destrozó lo que dijeron que era la fanfarronería de Vicente. El segundo lo hizo pasar por un Emiliano Zapata muerto. Y dice Gustavo, esto no me sorprende. Los habitantes de Anaheim, de mi generación, son en su mayoría de Jalisco y Zacatecas, semilleros de la política libertaria de rancho, con la que yo nací y todavía suscrito en gran medida. Y los santaneros son de otros estados con tradiciones más radicales y que provocaron mi despertar político en la universidad. Y tanto Valencia como Vicente se mostraron inteligentes, sinceros y conocedores de lo que necesita el Distrito 68. Si se fusionaran, es un supercandidato, serían perfectos, lo que significa que todavía no estoy seguro por quién votaré. Así que seguiré con las palabras finales de Vicente. Cito, con suerte ambos llegaremos hasta el final entre los dos primeros, dijo con una sonrisa, y luego lucharemos. Al compás de esta canción. Y en México, el huracán Agata se convierte en un frente fuerte al Pacífico mexicano. Esta nota de la jornada, la tormenta tropical Agata se convirtió en huracán la madrugada del domingo frente a la costa pacífica de México, de Oaxaca y de Guerrero, y se espera que toque tierra este lunes, descargando fuertes lluvias sobre los estados orientales mexicanos, informó el Centro Nacional de Huracanes por el NHC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. A las 7 horas, hora local, Agata, el primer huracán de la temporada, se ubicaba a unos 320 kilómetros al oeste de Puerto Ángel, que es una localidad turística de estados de Oaxaca, y soplaba vientos máximos de 120 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el norte-noroeste sobre el Océano Pacífico. Se espera un giro hacia el noreste más tarde, con un movimiento lento que continuará hasta el lunes por la noche. La zona que sería afectada por los efectos de Agata incluyen las concurridas playas de Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco, allá en Oaxaca, México. Y en Honduras, esta nota de la jornada, asesinan a fiscal ambientalista hondureña. La fiscal de Medio Ambiente del sur de Honduras, Karen Almendares, de 39 años, fue encontrada sin vida la noche del viernes con heridas de armas de fuego en la ciudad de Nacaome. El diario El Heraldo informó que hasta el momento se desconocen los motivos del hecho y que las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones comenzaron la investigación. El homicidio de Almendares, perpetrado cuando la funcionaria abría el portón de su casa, es el tercer crimen de este tipo que se registra en América Latina en menos de un mes. El pasado 10 de mayo fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, y la semana pasada encontraron sin vida a la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado. Pecci, un funcionario especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico, fue asesinado el 10 en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel. Los hechos se produjeron en una playa de la isla de Barú, a unos 40 minutos en lancha. En este crimen se indaga la responsabilidad del llamado clan de la familia Insfrán. Estos víctimas, todos trabajaban en cuestiones de medio ambiente, como es el caso de la última víctima, Karen Almendares, que es fiscal de medio ambiente del sur de Honduras. Y en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro lidera las encuestas antes de las elecciones presidenciales allá en Colombia. Esta nota de Democracy Now: Colombia celebrará este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, encabeza con una ventaja considerable las últimas encuestas, mientras que el candidato de derecha, Federico Gutiérrez, ocupa el segundo lugar en la intención de voto. La compañera de fórmula de Petro es la activista ambientalista Francia Márquez Mina, ganadora del premio Goldman 2018. Tanto Petro como Mina han denunciado las numerosas amenazas de muerte que han recibido durante su campaña electoral y los ataques racistas contra Mina, quien podría convertirse en la primera vicepresidenta negra en la historia de Colombia. Petro ha comprometido luchar contra la desigualdad en el país, detener nuevos proyectos de extracción de petróleo y redistribuir los ahorros de las pensiones, entre otras reformas. Aguanieves, Alerta Cázares.